La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cáritas Elche ha iniciado con el apoyo del Ayuntamiento la campaña Nadie sin Hogar Fuera de Cobertura, con el objetivo de conseguir lo que a día de hoy parece casi imposible, que ninguna persona se quede sin hogar. El pasado viernes en la Plaza de Baix se llevó a cabo una concentración para dar visibilidad a este problema y reclamar, a través de la lectura de un manifiesto, los recursos para que las personas sin techo no se queden aisladas y sin cobertura sanitaria, legal o social. También preparan para este mismo jueves otra acción, una de 365, comenzará a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Santa Isabel y estarán hasta las 7 de la mañana para ponernos en la piel de las personas que pasan la noche en la calle porque no tienen una casa donde vivir. Pues bien, para hablar de esta campaña sin hogarismo, tenemos con nosotros al psicólogo del Centro de Acogida de Cáritas, Alberto Martínez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Alberto. Hola, muy buenos días. Bueno, el trabajo es inmenso, lo sabemos por la memoria que presentasteis la pasada semana. Más de 500 personas sin hogar estuvisteis atendiéndolas en ese centro de acogida. ¿Cómo es el día a día de una persona sin hogar, Alberto? ¿Cuál es el trabajo de vosotros? Bueno, el trabajo de Cáritas fundamentalmente está dirigido a dos direcciones. Uno es a proporcionar las ayudas y los apoyos asistenciales, los que tienen que ver con garantizar la manutención, la ropa, la alimentación, etcétera. Pero gran parte de los recursos de Cáritas están destinados a lo que llamamos la promoción social, ¿no? Que de lo que trata es que la persona en situación de exclusión sea la propia protagonista de su proceso de inclusión social. Y para ello, pues, destinamos, como decía, muchos recursos, acciones destinadas a la formación, destinadas a la atención psicológica, destinadas también a lo que es la orientación para el empleo, el acompañamiento de temas sanitarios, etc. Por tanto, no solamente son acciones asistenciales, que es lo que más tradicionalmente se asocia a la actividad de Cáritas, sino son las acciones de promoción donde más invertimos recursos y esfuerzos. ¿Y quién es, qué persona es la que acude al centro de acogida? ¿Quiénes son los que pasan la noche en la calle? Bueno, la verdad es que dentro de lo que llamamos el colectivo de personas sin hogar hay una diversidad de situaciones muy distintas, ¿no? Pero bueno, el denominador común es la situación de vulnerabilidad, de desprotección, de no tener acceso a este derecho fundamental, a este derecho humano inalienable por la mera condición de ser humano, que es la vivienda. Y una vivienda no solamente es tener un techo, una vivienda, o mejor dicho, no tener una vivienda es no tener acceso a muchísimas otras cosas, a no poder tener acceso, digamos, a la seguridad, a un proyecto de futuro, condicionantes que tienen que ver también con la salud, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de no tener vivienda, estamos hablando de un espectro de cosas, ¿no?, que se están negando a la persona. ¿Las personas que tratáis en el centro de acogida son aquellas que acaban ocupando de forma ilegal viviendas? Yo creo que evidentemente no. No creo que el perfil de las personas que están en la calle no es lo que se denomina ocupa, ¿no? Creo que no tienen, son dos realidades distintas. ¿En qué las diferencias? ¿Cómo se diferencian? Bueno, cuando ya hablamos de los ocupas, ¿no?, estamos hablando de personas que quizás hacen un uso ilegal o usurpan de alguna manera viviendas que pueden estar vacías. Las personas sin hogar, estamos hablando de una diversidad de problemáticas que le pueden haber llevado a la calle y que no tienen esa sea, que no tienen como opción, llamémoslo así, el utilizar un domicilio que esté vacío. No digo que no se haya producido algún caso, pero no es desde luego lo que podemos generalizar, ¿no? ¿Y vosotros, desde Cáritas, con qué recursos contáis para ayudar a esas personas sin hogar? Bueno, Cáritas cuenta con un centro de acogida e inserción, con 31 plazas. También cuenta con una 31 plazas, perdón, de acogida, 9 de inclusión, también con 4 viviendas de acogida, con 2 estudios de emergencias familiares y con un equipo de calle que también hace un trabajo, digamos, in situ, ¿no? En las, acompañando a las personas que se encuentran en situación de calle y que, bueno, que les proporciona un apoyo y un acompañamiento, pues, para que puedan dejar esa situación, ya sea utilizando recursos del centro, recursos como el centro de acogida, o utilizando otro tipo de medidas. ¿Y cuáles son los resultados que obtenéis de las 538 personas que pasaron por el centro de acogida? ¿Cuántas han conseguido una vivienda o no quedarse desenganchadas de la sociedad gracias a vuestro trabajo? Bueno, la verdad es que ahora mismo no contaría con los datos exactos, pero de todos modos aquí el éxito no es solamente la obtención de una vivienda, sino de dar una solución a la situación de exclusión en la que se encuentra la persona. Dentro de este colectivo de personas sin hogar, estamos hablando de personas que a veces padecen una enfermedad mental, que a veces son personas mayores de 65 años y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Otras veces son personas que tienen problemas de adicciones o problemas con el alcohol. Otras son personas que simplemente, bueno, pues se encuentran fuera del mercado de trabajo porque tienen una baja empleabilidad. Cada una tiene un proceso de intervención distinta, ¿no? Y para nosotros un éxito es que una persona pues inicie un proceso de, por ejemplo, de deshabituación en tema de adicciones. O un éxito para nosotros es que una persona mayor de 65 años por fin tenga una residencia en la que de alguna manera puedan garantizar sus necesidades básicas. O para nosotros un éxito es que una persona que tiene una enfermedad mental inicie un proceso de tratamiento, ¿vale? Y por tanto, cuando lo miramos en esos términos, pues tenemos muchos éxitos. Cuando hablamos en términos solamente de cuántas personas acceden a una vivienda, bueno, pues a lo mejor, como ya decía, la intervención finalista no solamente es la obtención de una vivienda, sino una solución a un recurso de alojamiento de diferente tipo. Y es muy importante saber también, las personas sin hogar que atendéis, ¿vienen de paso? ¿Son transeúntes? ¿Están de paso o han vivido aquí y se han quedado sin vivienda? Pues en este sentido lo que podemos decir es que creo que los datos nos decían ahí que un 40%, cerca del 50%, eran personas empadronadas en ELCE. Por tanto, son personas que se han quedado en una situación de sin hogar, habiendo alguna vez teniendo su lugar de empadronamiento en ELCE. Hay otro 50% que procede de otros lugares. ¿De otras ciudades más cercanas, más lejanas, sabéis cuál es el tránsito de esas personas? Bueno, la persona sin hogar, antes también las denominábamos transeúntes, y se caracterizan precisamente por eso, por ir de un lugar a otro, por su movilidad. Por tanto, tampoco podemos decir dónde está su procedencia. A veces son ciudades más cercanas, otras veces son de lugares más lejanos. Y uno de los objetivos es precisamente el enraizamiento. Nadie debe estar condenado a ir de un lugar a otro sin poder establecer relaciones con otras relaciones más estrechas humanas, más estrechas como es deseable para cualquier persona, o que pueda tener un lugar fijo donde establecerse y poder desarrollar su proyecto vital. Si lo comparamos con años anteriores, ¿está aumentando el número de personas sin hogar en Elche? Bueno, nosotros, como te decía anteriormente, nuestro centro está siempre al 100%, porque hay que tener en cuenta que no solamente es proporcionar un alojamiento, sino intentar proporcionar un proceso de desarrollo personal que culmine con la inclusión social, con alguna de las medidas que hemos hablado antes, bien por el empleo, bien porque se puede derivar a un recurso especializado para alguna problemática que presenten, bien porque se deriva a una residencia de tercera edad, en el caso de que sean personas mayores de 65 años, etcétera, etcétera. Y, por tanto, los que están en una exclusión severa les fue mal antes y les va mal ahora. Ahora, sí que nos consta que cada vez hay más personas que pasan el umbral, digamos, de la exclusión social. Un dato aterrador. Y para terminar, lo de este jueves, una de 365 noches. ¿Qué queréis? ¿En qué va a consistir lo que habéis preparado a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Santa Isabel? Bueno, pues como decía, entre esas acciones, una de ellas es la que este jueves vamos a realizar en la Plaza de Santa Isabel con el título de una de 365 días, en la que lo que pretendemos es dormir en la calle y experimentar, vivenciar lo que una persona sin hogar, una persona sin techo puede vivir, pero 365 días. Nosotros una noche, ellos 365 noches. Este acto, lo importante para nosotros es ponernos en la piel, ponernos en el lugar de la persona que se ve abocada a dormir en la calle. Invitamos a la ciudadanía en general, a aquellas personas que quieran participar de esta actividad, a que este jueves, a partir de las 7:30, puedan iniciar, experimentar, participar de esta acción, dormir en la calle. Pues muchísimas gracias por ese trabajo que realizáis para ayudar a esas personas tan vulnerables. Muchísimas gracias, Alberto Martínez, psicólogo del Centro de Acogida de Cáritas, Elche. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover.